Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Y del otro lado de la línea la tenemos a Lucila Márcico, quien es cantautora, quien va a presentar su nuevo disco, Del Agua, este próximo 24 a las 21 horas en el Espacio Trama. Buen día, Lucila, ¿cómo estás? Buen día, Laura, ¿cómo estás vos? Bien, nosotras por acá bien. Y bueno, este 24, un nuevo disco, Lucila, y ya unos cuantos. ¿Y cómo estás para esta presentación? Y ahí contando los días, ya un poco ansiosa. Bien. Pero bien. Bien, bien, bien, eso, los nervios previos que se dicen. Sí, totalmente. Lucila, ¿cómo surge este disco Del Agua? Bueno, en realidad yo había grabado el disco anterior durante la pandemia y eso me hizo como motivarme y tener ganas de seguir grabando otras canciones nuevas que iban saliendo. Y bueno, empecé a proyectarme en subsidios y concursos y demás, y gané un subsidio del Fondo Nacional de las Artes, que eso también fue otra motivación económica. Sí, porque grabar un disco es bastante costoso, así que en la autogestión contamos por ahí a veces con estos subsidios y demás, y bueno, la verdad que fue una ayuda, y ahí empecé como a trabajar con el productor a distancia desde La Plata, que por suerte hoy está acá para acompañarme en la presentación del disco. Ah, qué bueno. Y sí, y bueno, y empezamos a trabajar en canciones nuevas y bueno, surgió este disquito de 4 canciones mías, así que estoy muy contenta de poder presentarlo acá. Además, el disco anterior tampoco lo había podido presentar en vivo, así que bueno, aprovechando para juntar los dos en un mismo concierto. Y el anterior nos decías que fue en pandemia, ¿no? Claro, el anterior fue grabado en pandemia, todo a distancia, yo grabé las voces y algunas cositas desde acá de San Martín, y después el resto fue grabado en La Plata. O sea que no vi mucho el proceso de grabación de los otros instrumentos y demás, que sí lo hice con este disco nuevo. Que para quien seguramente, trabaja con la música, eso es tan importante como el hacerlo, ¿no? Como el cantarlo, como el tocar cuando se mezcla, ¿no? Sí, es como la cocina, ¿viste? Eso. También como cocinarlo y poder participar de ese proceso está buenísimo. ¿Y la pandemia cómo te ayudó a tengo que hacer algo o salió medio de rebote? ¿Cómo fue con vos, Lucila? No, en ese sentido, solamente en este sentido, ¿no? Me ayudó en lo creativo, digamos, en poder como darme ese tiempo y poder... esto también del trabajo a distancia que se generó a partir de la pandemia hizo que para mí se me abra ahí una puertita que no tenía ni siquiera en vistas, digamos, como que no se me ocurría. Y esto fue como, se puede así a distancia. Y empezamos a trabajar con el productor y hacer arreglos de los temas, todos por videollamada y a pensar un poquito cómo sería. Y bueno, nos empezamos a manejar y se pudo. Qué bueno, qué bueno. Por ese lado, digamos que pandemias sirvió, ayudó a muchas de estas actividades, muchas de las actividades creativas, ¿no? El tener que quedarse. Claro. En otros aspectos no, pero en este sí. Y Lucila, ¿el sábado con quiénes vas a estar? Mira, el sábado tengo la suerte de que me acompañen varios de los chicos que grabaron en el disco, vinieron desde Buenos Aires. Así que voy a estar tocando, primero abre Cantautoras en Vuelo, que son mis compañeras de acá, y después vamos a estar tocando con Tincho Costa, que es el que produjo el disco, el arreglador y el que tocó todas las guitarras, así que viene él como guitarrista, después está Juan Pica Castrillo, que grabó la percusión, y Jonathan Echenone, que grabó todos los contrabajos de los dos discos. Bien, ellos son, todos los invitados son de La Plata. Son de La Plata, sí. Bien. Bueno, Jonathan, que vive en Buenos Aires. Después va a haber otros invitados y también va a haber algo de danza. Bien, bien, ahí. Completo. Bien, bien, Lucila. Bueno, y entonces, esto va a ser la presentación el próximo sábado, 24 de junio. Invítanos, Lucila, ahí, ¿cómo viene? ¿Qué hora? Bien, es el próximo sábado, 24 de junio, a las 21 horas, en Espacio Trama. Las entradas ya están a la venta, ya apúrense porque ya se están vendiendo un montón. Bien, por suerte, eso me tiene muy contenta. Se venden en Boletería de Trama, hay varias opciones. Boletería de Trama, al teléfono 221-531 8806. Bien, o si no, también en la etiquetera online de Trama. Ah, bien, que es bien. Entrada web. Entradaweb.com.ar. Sí. Bueno, sí. Buenísimo. ¿Y puedo aprovechar para decir otra cosita? Sí, por favor. Aprovechamos. Sí, dale. Hoy los chicos, ya que vinieron a acompañarme, estos músicos de Buenos Aires, van a estar dando unos talleres en la Escuela de Música. Hoy por el tema del paro se pasó el taller de las 18, se pasó, había un taller volviéndonos sección rítmica, se llama, que va a dar el contrabajista. Son talleres a la gorra, digamos, y con otorga puntaje docente del CPE. Y este taller de hoy va a ser de 18 a 20 horas en la Biblioteca Popular 4 de Febrero. Y mañana van a dar un taller Juanpi Castrillo y Tincho Acosta sobre ensamble de roda de samba. Ah, bien. Eso sí va a ser en la Escuela de Música de 15 a 17 horas. Y también mañana a la noche van a estar tocando los chicos, estos mismos músicos, en Junín de los Andes, en la Neco, a las 21 horas, las canciones de Tincho Acosta. Bien, buenísimo. Lo incorporamos a nuestra agenda cultural para ir reiterándolo, igualmente como lo del día sábado, la presentación del disco, Lucila, el disco Agua. Bueno, muchísimas gracias y bueno, toda la fuerza para el día sábado, dale. Bueno, dale, muchas gracias. Gracias a vos por el espacio. Un abrazo, Lucila. Hasta luego. Abrazo enorme. Chau, chau. Chau, chau. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.